es un ajuste al bolsillo del trabajador. Nadie quiere cobrar el aguinaldo en desdoblado, para colmo que es miserable, nadie lo quiere cobrar en desdoblado. Nos quieren pagar en 4 cuotas, de 400 pesos más o menos, y no es lo mismo cobrar la hora en julio, 400 pesos, que en octubre, con la inflación que hay. Ya sé, el aumento que nos dieron al principio de año del 10% se vio pulverizado, así que imagínate los 400 pesos en octubre. Y a eso hay que sumarle que nosotros cobramos de bolsillo 364, una categoría 15 más o menos, y el sueldo el bruto son 404.000 y pico. El aguinaldo también cobramos de bolsillo 1.700, pero el bruto serán 2.000 y pico. Si vos sumás todo eso, pasás el tope a la ganancia. Entonces la primer cuota no la veríamos, no la estaríamos ni cobrando. Claro. Se les contarían ganancias también, además del aguinaldo desdoblado. Exacto. Cuando uno lo escucha con números le queda como un poco claro, ¿no? Esta situación. Ustedes específicamente desde educación tienen además reclamos vinculados a esto, que se suman a la cuestión del aguinaldo y los descuentos por ganancias. Sí, venimos desde fines de marzo con reclamos porque el gobierno nos había otorgado un aumento y eso se ve reflejado en las horas extras, que es una compensación salarial. Como tiene escribanía, que tienen bonificaciones, UNI 60, todo el mundo tiene bonificaciones porque los sueldos son miserables. Entonces, bueno, tenemos esa bonificación, una compensación salarial en horas extras. Cuando el gobierno nos otorga el 10%, no nos otorga en el aumento de las horas extras. O sea que el valor de tu hora también te lo están bajando, que es, digamos, es una vergüenza. Entonces veníamos hace 2 meses en negociaciones y hoy nos vemos cuando vamos a cobrar las horas extras que los compañeros habían perdido casi entre 2.000 y 2.500 pesos de compensación salarial. Claro. Esa bonificación no es remunerable, ¿no? Digamos, no va. Sí, aumenta. Cuando es la hora extra. Cuando aumenta la categoría o la antigüedad, te aumenta el valor de la hora extra. Pero no aporta eso. No, es negro, sí. Pero aparte otra cosa. Para tener en cuenta. Nos aumenta el valor de la hora extra, pero nos ponen un tope de plata. No sé si me explico. Sí. Nosotros cobramos 2.000 pesos, más de 2.000 pesos no te podés pasar. Por más que la hora suba. Vos tenés, claro, vos tenés 80 horas que equivalen a 2.000 pesos. Al aumentar el sueldo, te aumenta la hora, entonces 80 horas equivaldría a 2.500. Entonces, uh-huh. ¿Qué hacen? Nos bajan esas 80 horas, nos bajan a 60 para seguir cobrando 2.000 pesos. Claro. Se la rebuscan para todo. Claro, o sea, todas políticas de ajuste. Exacto, todas políticas de ajuste. ¿Y cuáles medidas han pensado para esta semana para continuar con el reclamo? No, ahora es profundizar la no atención al público y empezar a tratar de llamar un paro general hasta el viernes. No atender público y no trabajar. Esto se va a ver afectado los sueldos docentes, que ya se había afectado. Claro, para comentar un poco, vos además sos trabajador de Contralor, específicamente, sí. Donde se hacen todas las cuestiones administrativas vinculadas con el sueldos Ministerio docentes, de Educación. Altas, docentes, ceses. Esto se va a ver también, va a haber una merma en esto, en los sueldos, y no vamos a llegar a pagar. Claro, es el mecanismo de presión que tienen para poder seguir reclamando esto. No, tampoco no es presión. Si el gobierno nos paga en desdoblado, nosotros no tenemos la culpa. Claro. No es presión, es lo que tenemos. ¿Y cuántos trabajadores están en esta situación? En personal somos casi 500 personas en la dirección de personal. Bien. Bueno, y han podido entonces ponerse de acuerdo para hacer esta medida. ¿Y se van a integrar alguna de las movilizaciones que se tienen previstas para esta semana? Sí, nosotros creemos que tenemos que integrarnos a todas las movilizaciones. Lo que nosotros desde abajo es lo que queremos llamar a todas las cúpulas sindicales a que hagan un plan de lucha verdadero y no paros aislados. Lo que queremos es que todas las cúpulas sindicales se pongan a la cabeza realmente, como porque es lo que corresponde. No queremos cobrar los aguinaldos en doblado. Y si las cúpulas sindicales no lo hacen, bueno, pues llamaremos nosotros desde abajo a que todas las... ayer hicimos una recorrida bastante por muchos ministerios, hay mucha bronca generalizada y los compañeros están de acuerdo en hacer un plan de lucha prolongado hasta ganar el aguinaldo. Bien. No, porque la ATE hace el paro mañana y sí, SUTEBA el viernes. El viernes. Y esto es algo que por ahí es lo que ustedes están reclamando también. Que, exacto. Porque... Está la CTA partida. Claro. Como está la CGT. Claro. Son captadas las cúpulas gremiales por el gobierno y lo que pagamos el pato somos los trabajadores. Lo primero que cuando vamos con las autoridades, lo primero que nos dicen que no tienen plata. Entonces, nosotros trabajamos ahí, yo hace 23 años, sabemos todos los tejes y manejes que hay ahí. tenemos compañeros que, tengo dos, tres compañeros que ganan 5.000 pesos, por ejemplo, que son ñoquis de la dirección de escuela, la dirección de mantenimiento y de imprenta están vacías, los boletines a las escuelas secundarias no llegaban, preguntamos a la dirección de imprenta por qué no llegaban, nos dice que no tienen insumo y no podían hacer nada. Después de esto nos enteramos que la ministra Silvina Beer contrata una empresa, gasta 1.000.000 de pesos en una empresa de imprenta para hacer 20 boletines que a lo sumo podrían haber salido 10.000 pesos. Pusieron unos baños químicos en la dirección de escuela porque lo estaban arreglando, eran 20, no llegan a 20 baños químicos, gastaron 5.800.000 pesos. Entonces cuando nos dicen que no hay plata, nos causa gracia. Claro, sí, entre otras cosas. Claro, y hay más cosas que tendríamos que hacer un programa solamente para denunciar todo lo que están robando en la dirección de escuela.